Le damos la bienvenida a Marta Vázquez. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Maribel. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues ¿el solecito? Hay solecito guapo. Me está dando aquí en la espaldita detrás de la ventana y me gusta. Tenía un poco de frío y la verdad. Bien, la verdad es que sí. Pues, bueno, pues vamos a hablar con la próxima invitada, que está ya aquí con nosotros. ¿Está lista? Sí, sí. Vanessa Díaz, nueva presidenta del colectivo Spaidón. Muy buenos días, Vanessa, y bienvenida a Radio Exit. Muy buenos días. Pues en primer lugar, Vanessa, enhorabuena por el nuevo cargo, ya que tengo entendido tuvisteis una asamblea el pasado viernes donde resultaste electa, ¿no es así? Sí, el viernes hicimos la Asamblea General de Socias y salí elegida para el nuevo cargo de presidenta con una nueva junta directiva y estoy muy orgullosa de haber sido elegida por mis compañeras. ¿Cuáles son los objetivos que te planteas, Vanessa, con esta junta para marcar este nuevo periodo? Bueno, la verdad es que el primer objetivo que tenemos es la implicación de más mujeres en la asociación, porque vemos que nos falta representación de la sociedad. Nos faltan mujeres jóvenes, nos faltan mujeres inmigrantes y queremos ampliar nuestra base de socias, además aumentar la participación de ellas en las diferentes actividades que realizamos a lo largo del año. ¿Con cuántas socias contáis actualmente? Pues estamos en torno a las 60, que para Isla de Formentera no está mal, pero tenemos menos de la mitad que son socias activas, el resto son más bien colaboradoras. Ya. Y como es ya costumbre, desde hace varios años, Spaidón se encarga de la organización de una serie de actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, con la colaboración, por supuesto, del área de Igualdad de la Consejería de Bienestar Social del Consejo Insular. ¿Qué nos depara la programación, ya que se juntan otros días importantes a recordar, sobre todo relacionados con la infancia? Pues hemos organizado una serie de actividades, empezando con el martes, que haremos una mesa redonda que se ya con el título de Consecuencias familiares y sociales de la violencia de género, que la presentará la consejera de Bienestar Social e intervendrá una letrada, una psiquiatra, un enfermero y un trabajador social y hablaremos de los diferentes aspectos que tiene, las consecuencias que tiene la violencia de género dentro de las propias familias y el entorno social. En este tipo de mesas redondas, yo he participado en alguna y sobre todo se pide también no solo que las personas, digamos, las letradas, psicólogos y demás especialistas, sino que también la gente se abra a hacer preguntas, ¿no? Y a dar su opinión, ¿no es así? Exacto, lo que se pretende no es solo que tener unos especialistas en las materias que nos puedan orientar o indicar cuáles son los pasos a seguir, sino que que los asistentes se vean implicados y que presenten sus propias dudas, inquietudes o cuestiones. ¿Dónde tendrá lugar esta mesa redonda? Tendrá lugar el martes, día 19, a las 20 horas, en la sala del área de cultura del. Y bueno, y la programación sigue el día 20. No, el día 25. El día 25, El día 25, que es la lectura de manifiesto, y a la 1 del mediodía, pero antes a las 12 habremos puesto una mesa informativa en la que tendremos diferentes informaciones sobre cómo recurrir en caso de necesidad de atención, cómo prevenir la violencia de género, cómo educar a nuestros hijos en la igualdad, y demás informaciones que sean relevantes para el momento. Y como siempre, también hay una parte, podríamos decir, lúdica, que son las películas o los cuentacuentos. Sí, sí, sí, tenemos la parte lúdica, la hemos dejado para el final del mes, que será el día 28, que tendremos La princesa de Éboli, una gran película, en la cual después, que será a las 20 horas en el Salón de Acta de Cultura, y a continuación invitaremos a todos los asistentes a un pequeño pica-pica. Y el día 30 de noviembre es el día de la Sopa de Germanó, en el que está invitada a todas las mujeres de Formentera para asistir y que entre todas pues pasemos una noche agradable en un restaurante de la isla y bueno pues disfrutar de la compañía mutua. Para el lunes 2 de diciembre, a las 8, también en la sala de actas de cultura, entonces tenemos nuestro famoso contacuentos que por Encarna de las Heras, que es una de las actividades más valoradas por las socias. Es una parte entre triste y divertida, porque hay cuentos muy muy tristones, otros muy divertidos, pero la verdad que ese encuentro con Encarna, que es amiga aquí de Radio Exit, es muy emocionante, ¿no? Sí, es muy emocionante, tiene un carisma especial, Encarna, y los cuentos que nos trae siempre nos tocan en algún punto. Pueden ser más alegres, pueden ser más tristes, pueden ser más personales, más introspectivos, pero siempre tienen un punto muy, muy especial. En febrero de este año, el Consell Insular de Formentera ha firmado por primera vez un convenio con vosotras con la aportación de 2.500 euros para un poco consolidar, formalizar la colaboración entre la institución y vuestra entidad. Bueno, me imagino que ya habréis programado cosas para hacer, para aparte de estos actos que hacéis tanto en el Día de la Violencia de Género como en el Día Internacional de la Mujer, ¿tenéis cosas preparadas para el resto de los meses de invierno, enero, febrero? Estamos, como somos la nueva ejecutiva y recién llegamos el viernes, estamos trabajando en ello. Tenemos muchas ideas, muchas propuestas y estamos esperando a materializarlas y poderlas concretar. Pero claro, uno hasta que no accede a un cargo, no debe, aunque tenga muchas ideas, no puede materializarlas. Entonces estamos intentando, pues eso, que durante el invierno tengamos actividades durante todos los meses para que las mujeres se puedan, las mujeres y también los hombres, que también han de participar de la igualdad, puedan acceder a diferentes conferencias, cursos, talleres. Estamos mirando a ver qué es lo que podemos hacer, pero ya te digo, como empezamos el viernes, es un poco prematuro todavía decir cuál será nuestro plan. Estaremos igual muy pendientes de vuestra programación, ya nos haréis llegar, pero para las mujeres y hombres que nos estén escuchando y que quieran acercarse a Espaidones, a colaborar, a participar, a hacerse socios, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, pues pueden telefonar a nuestro número de teléfono, que es el 697-941-016, o entrar en el Facebook, por ejemplo, que también tenemos Espaidonas en Facebook, y ponerse en contacto con nosotros a través del email, o allí verán todos los datos de contacto, para poder acceder, bueno, pues para poder unirse a nosotras y disfrutar de todas las actividades que realizaremos. Pues estaremos muy pendientes de todas esas actividades y ya recordamos de nuevo a la gente que el día 19 tienen esa cita con esa conferencia, esa mesa redonda, consecuencias familiares y sociales de la violencia de género, que tendrá lugar en la sala de actos, perdón, de la Consejería de Cultura, donde era el antiguo instituto. También ese día 25, que estaremos todos, como siempre, en la Plaza de la Constitución para ese manifiesto, que me imagino lo habéis redactado vosotras el manifiesto, ¿no? ¿O estáis en eso? Sí, estamos terminándolo, pero ya te digo, nosotras teníamos unas ideas, esperábamos evidentemente salir elegidas, pero uno, como se dice normalmente, hasta que no lo tiene, hasta que no está el saque y ven llegar, no debe lanzar las campanas a vuelo. Entonces sí, lo tenemos más o menos encarrilado, pero todavía no definido del todo. Pues Vanessa Díaz, nueva presidenta, con nueva comisión en Espaidones Formentera, estaremos, como decíamos, muy pendientes de todos estos actos y enhorabuena por la reelección. Perfecto, muchísimas gracias.